Bueno, ya estamos de regreso con Sin Fronteras a través de emisoras Cristal Quinta Región, 71-21-22, nuestra línea telefónica www.radiosinfronteras.tk, nuestro blog en la web donde usted puede ir, pinchar, síguenos online y puede escucharnos de cualquier punto, yo siempre decía de la región, pero en realidad yo sé que hay amigos que están allá al otro lado del charco que nos están escuchando, muy interesados en lo que está ocurriendo, está pasando por estos lares. Y la tuvimos hace tres domingos, no sé exactamente, pero nos dio a conocer uno de los proyectos, yo diría, más vigorosos que desde el punto de vista financiero se ha logrado en la comuna de La Ligua en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la difusión y el incentivo de la lectura, que es lo, yo diría, el talón de Aquiles. ¿Ah? Recogiendo un poco la temática también histórica, ¿ah? El talón de Aquiles de nuestra sociedad en general y que se refleja también cada año en los resultados de las pruebas de medición de la calidad de la educación, en este caso la prueba CIMSE, específicamente en la temática de la lectura, es decir, cómo retomamos nuevamente la lectura, donde la gente hoy en día se está acostumbrando también, además, a leer 140 caracteres en Twitter como máximo o en Facebook. Si no pasa más allá de 5 líneas, el resto no la lee. Bueno, ¿cómo podemos lograrlo? A través de proyectos. Y para eso hay que incentivar, hay que buscar innovaciones para poder llegar con esa lectura y poderla internalizar en la mayoría de la gente. Joana Cortés ha sido la cara visible de este proyecto. Sabemos que hay mucha gente más de por medio en la biblioteca pública René Aravena Williams de nuestra comuna, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, y gracias por el espacio que nos dan nuevamente. A ver, un pequeño detalle técnico. ¿Ahí? ¿Estamos bien ahí? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por el espacio que nos están dando nuevamente para poder difundir lo que es nuestro proyecto. Como usted decía, claro, estamos ante nuevas tecnologías, que la gente se cansa de leer y además entiende lo que quiere entender, porque estamos en un proceso de que es de traducción, que se están perdiendo las letras y uno tiene que buscar quién me quiso decir en estas dos líneas. Porque si vemos lo que escriben los jóvenes ahora en Facebook, en Twitter... Y lo otro, en los famosos controles de lectura donde bajan la síntesis, ¿verdad? Los resúmenes de internet y se quedan con eso, digamos, con el sumo de lo que es muchas veces la interpretación de la profundidad de la lectura misma, o ves la película. También que ayer, por ejemplo, yo vi una película y había leído el libro primero, y la verdad es que la película, sin ser de mala factura, yo creo que estaba muy buena. Y claramente a uno le entrega más. Y yo le decía a mi hijo, mira, yo tengo una visión distinta respecto a la película porque primero leí el libro. Y la imaginación de uno va construyendo la propia realidad que el escritor quiso decir, digamos, o cómo lo quiso decir. A diferencia de la película donde el director a uno le entrega todo hecho, digamos. Sí, pues hablábamos la última vez que, claro, al bajar síntesis o al ver una película... Uno se queda con la visión de la otra persona. Memorias de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez. Yo no sabía que existía tampoco como película, pero buenísima en todo caso. Lo que hemos tenido hasta el momento, haciendo una evaluación, una retrospectiva del proyecto. Bueno, el proyecto, como se sabía anteriormente, consta de tres etapas. Ahora es el día 28 con la actividad que tenemos en el centro cívico, que es a partir de las 16 horas vamos a tener lo que es la finalización del primer ciclo de lectores y narradores que fue desarrollado en el Hogar de Cristo. Eso va a ser a las 4:30, que sería la certificación de las personas que se trabajaron, que son un grupo de 22 personas. Además de eso, tenemos lo que va a ser el quinto ciclo literario este día 28. Eso es importante destacarlo, Joana. ¿En qué va a consistir? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes pueden participar? Puede participar toda la comunidad. son como biblioteca, todas las actividades que desarrollamos son actividades gratuitas. Esto se llama, lo denominamos el quinto ciclo literario Jaén Rescate Tradiciones Patagónicas. Es una actividad que dura toda la tarde. Vamos a tener representaciones, documentales. ¿A qué hora se inicia esto, más o menos? Comienza a las 4 de la tarde. 16 horas. 16 horas. Luego de la iniciación vamos a tener lo que es la certificación, como les decía, del primer círculo de lectores y narradores que fue desarrollado en el hogar de ancianos. Porque paralelamente estábamos desarrollando otro ciclo de lectores y narradores, otro círculo, perdón, que era en la cárcel. Eso, ellos también van a tener su certificación, pero como todos sabemos tiene que ser para pocos invitados, porque no todos pueden ingresar a la cárcel. Va a ser como algún círculo más cerrado. Dentro de lo que, además de eso, vamos a tener, va a estar el grupo teatral, La Mandrágora, que son de Viña del Mar, que van a hacer unas representaciones. También va a estar vamos a tener música típica y también el grupo Fractal. El grupo Fractal es un grupo muy conocido de músicos que estuvieron hace poco tocando con Joe Vasconcelos, que han tenido giras por Europa. Y ellos el año 2008 hicieron un trabajo basado en los espíritus zen. Porque ¿qué íbamos a hacer este día 28? Es un rescate de todas las tradiciones, pero empezando desde la base, de quienes habitaron esa localidad. Por eso vamos a recrear un Jaén. El Jaén, para los que no saben, es la ceremonia de iniciación de los Zelnan, que era el paso de la adolescencia a la adultez. Era una ceremonia que duraba de 6 meses a 1 año y medio. Nosotros lo vamos a hacer en un día. Y en esta representación, o en esta ceremonia tal que tenían los Zelnan, ellos hacían representaciones, porque se suponía que solamente los hombres tenían el poder de comunicarse con los dioses, y eso se lo representaban a las mujeres. Eso lo vamos a rescatar con el colectivo teatral La Mandrágora, que va a ser como una pincelada de esto. También vamos a tener en nuestro Jaén, que es la choza mayor, porque la vamos a construir, porque toda la actividad se va a desarrollar en las afueras del centro cívico. Ahí vamos a construir un Jaén, que es la choza mayor. Y dentro del Jaén vamos a tener documentales, música que fue rescatada de los últimos Zelnan que vivieron, con Ángela Loy, que tuvo un CD que viene en un libro, y eso lo vamos a rescatar. Vamos a tener música típica, comida típica también, con un cordero al palo, para que la gente se pueda acercar a lo que llamaríamos Magallanes más actual. Y dentro de esta choza también vamos a tener lo que es el truco. Hay unos amigos de Punta Arenas que viven en la zona y van a jugar truco. Se preguntarán, ¿qué es el truco? El truco es un juego típico de Magallanes que se juega con naipes españoles, y a medida que van jugando, van verseando. Y luego tenemos lo que es la presentación del grupo Fractal, que primera vez que yo creo que se presenta en lo que es la provincia, muchos a lo mejor no lo conocen, pero es un grupo de 10 músicos que toca desde piano, violines, diversos instrumentos. Quizás se preguntarán qué tiene que ver el Jaén con lo que es un círculo literario, porque nosotros dijimos que lo que queremos es que acercar a la gente a las letras por otros medios. ¿Qué tenemos? Tenemos todos los géneros literarios prácticamente representados con las tradiciones patagónicas, los Zelnan. Tenemos lo que es la pintura corporal, que entendemos que para llegar a la letra es una unión de trazos. Ellos pintaban su cuerpo y representaban ciertos puntos cardinales o ciertas formas de escritura a través de los puntos. Tenemos el teatro con las representaciones. Tenemos la música de Fractal, que es un rescate de las creencias y de la oralidad de la comuna. Tenemos juegos típicos, a donde podemos ver que por un juego de naipes se esté creando en el mismo momento poesía. Eso es lo que estamos haciendo, incentivar a la comuna, enseñarle que no tan solo es el libro, no tan solo es la obligación de leer. Que hay también otras formas en las cuales se puede expresar a través de la oralidad o a través del gesto, digamos, del lenguaje verbal para verbal, en definitiva, cómo también se puede incentivar a través de eso la investigación propia, de que la gente quede con ganas de saber más respecto al tema, y a lo mejor ahí puede llegar al libro. Ahí los obligamos a decir, uy, qué interesante, pero pero ¿estará bien lo que están haciendo a lo mejor? ¿O quiénes fueron los Zeeland? O por los, vamos a presentar algunos documentales pequeñitos de qué pasó con ellos, porque desaparecieron. Ahí estamos entregando la semillita o el bichito comienza a picar y decir, oye, podemos hacer algo. Por eso nosotros con los ciclos literarios no esperen que vamos a estar, van a estar cinco personas discutiendo sobre un libro. Quizás se va a hacer, pero no es tan solo eso lo que podemos ver con un ciclo literario, porque ya comenzamos con lo que fue el lanzamiento, que fue Canto y Poesía Popular, que hubo cantores a lo divino y a lo humano, que fue como nuestra primera muestra de cómo se acercó a los analfabetos que habían en ese tiempo a las letras, pero no cualquiera, sino a la palabra, a la Biblia. Después tuvimos lo que fue Lorenzo Illapán, que fue poesía, mapuche, español y canto de aves. Ahora tenemos lo que es el Haim, que es muy diferente, desde mi punto de vista, a lo que se ha ido mostrando. Así es. Ahora, es una tremenda producción. ¿Y eso se hace directamente o el Fondar... ustedes envían el proyecto y le llega todo, digamos, preparado? Ojalá. No, pero somos muy busquillas, muy busquillas. E intentamos, bueno, yo estudié diseño, así que creo que soy más busquilla aún y sueño mucho. Así que ahí empezamos a llamar, buscar contactos, ver qué se puede hacer. Yo cuando joven estuve en el Círculo Artístico Literario de Cabildo, y fue una experiencia increíble. Y creo que queremos y quiero replicarla en la comuna para que vean que hay más formas de acercar a la cultura. Y vamos de a poco, muy lento. Imagínate, de a poco, y de mi punto de vista es un tremendo proyecto y que no vale las excusas aquí para estar el presente el día sábado 28 a partir de las 16 horas. Y por todo lo que tú estás señalando, esto se va a extender, yo diría, por varias horas, digamos. Sí, al menos hasta como por las 10 de la noche. Por eso invitamos a todos los que quieran ir, que vayan, que asistan, que disfruten, que se den una vuelta y después puedan comentar qué les pareció y en qué podemos mejorar, porque nosotros estamos haciendo actividades, queremos que la gente vaya, pero también queremos recibir críticas y felicitaciones también. Obviamente. Pero para poder ir mejorando. Así es, para ir evaluando también cada una de las acciones. Y tampoco no medirlo solamente desde el punto de vista cuantitativo, porque cualitativo, así tal cual tú lo estás señalando, y lo que se ha visto ya es, yo diría, óptimo. Pero se necesita también más participación y que terminen los reclamos de muchos que dicen, oye, y si no hay que ver, no hay que hacer. El tema cultura, digamos, está claro. Entonces, bueno, aquí hay una opción y que se va a extender por el de aquí hasta el próximo año, ¿no? Sí, por 2 años. Al menos como biblioteca y proyecto le ofrecemos una actividad totalmente gratuita al mes. Algunos meses vamos a tener 2 actividades porque como ofrecimos por proyecto 2 actividades al año, ya llevamos 5. Vienen varias más que van a estar bien interesantes. Ahora, justamente lo que tú estás señalando respecto a lo que viene, todo esto implica, dijimos, una tremenda producción. El Fondar ha ido entregando dentro de la famosa carta GAN los recursos en los momentos adecuados, precisos. Lo que sucede es que cuando uno postula un proyecto, este proyecto se adjudica, uno firma un convenio. Y el convenio, como somos biblioteca, lo presentamos a través del municipio. Estos recursos llegan en el parcelado. Un año un cheque, el próximo año llegaría otro cuando ya están todos los fondos rendidos y las actividades se hicieron. Esto llegó en marzo. Y sí, o sea, se supone que tenemos dinero mensualmente, que hay que estar haciendo gestiones para que llegue. Y como es como municipio, se demora un poco. Tal vez quisiésemos que fuese más expedito, decir, ya, necesitamos esto, vamos. Pero hay burocracias que hay que aceptarla. Y a veces nos atrasan un poco, pero es sí, parte luego, de... Luego vamos a preguntar al actual concejal, candidato alcalde, Juan Yañi, respecto a esto, que muchas veces son trámites de carácter solamente burocrático o realmente y por desconocimiento de uno hay que cumplir con ciertas normativas que implican evaluaciones, someterla también a lo que dice relación con las leyes y los organismos contralores respectivos. Sí, cambia mucho lo que es persona natural, que uno va, compra y después muestra la boleta. En cambio, cuando es por municipio o por instituciones, cambia. Hay que hacer muchos trámites. Va más cuesta arriba. Sí, muchos trámites, muchas firmas. Pero nos gusta lo que estamos haciendo. Queremos que la Ligua se culturice, que la gente se acostumbre a exigir actividades culturales y que también se entere. Nosotros sabemos que quizás estamos fallando en lo que es la difusión, pero estamos buscando nuevas metodologías para que toda la comuna se entere lo que estamos haciendo. Bueno, cuando tengan una actividad un día domingo, en una de esas podemos transmitir en directo desde el recinto este programa. Sería muy bueno. Así que acepto y quedan invitadísimos para una próxima actividad que podamos tener. Bueno, reiterar entonces, el sábado 28 de julio, Biblioteca René Aravena Williams, en el Centro Cívico, la presentación del grupo Fractal, que es... son músicos. Ya, está también la representación a través de otro, de Mandrágora, ¿no? Sí, Colectivo Teatral Mandrágora, que son de Viña. De Viña del Mar. Y nos imaginamos también en un momento determinado, van a haber documentales, tal como tú lo señalaste, alguna rueda también de análisis, de conversación, de tertulia respecto a eso, ¿no? Sí, eso lo vamos a tener en La Choza, nuestro Jaime, que va a ser como de 5 a 6, podría, más o menos está previsto, luego de la certificación que son del hogar de ancianos, eso no hay que olvidarlo, porque sería nuestra primera demostración de que ya está viendo algunos frutos de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo tienen pensado ampliar las redes? Círculo de lectores, círculo de amigos, gente amante de la lectura, escritores, etcétera. ¿Hay alguna idea para aunar los esfuerzos de gente que en forma independiente? La creación es algo absolutamente individual y solitario, pero muchas veces se reúnen los poetas, los escritores, cronistas. Ahora estamos como avanzando, se podría decir, porque hay un círculo de lectores que de la comuna de Catapilco. Ya estamos pensando en hacer reuniones en conjunto. También como proyecto está pensado el lanzamiento de libros. Ahora en agosto, como dije la última vez, es el lanzamiento de Historias de Rock de Marco López Abayay. También en el mes de febrero está confirmadísimo. Pablo Simonetti viene a la comuna. Lo vamos a tener en la biblioteca. Y lanzamiento de libros para niños también. Por eso, ese es como nuestro primer paso para poder ir acercando a los entes culturales, a la gente que escribe, a la gente que se está interesando. Comenzamos con lo que son los círculos lectores y narradores y esperamos poder llegar tal vez nuevamente a lo que fue un círculo de amigos de la biblioteca. Porque nosotros también necesitamos para todas estas actividades que son tan grandes, somos 3 personas trabajando en esto. Aparte de los monitores, ellos tienen su trabajo aparte. Necesitamos un grupo de amigos que nos ayude desde lo más básico de pegar afiches, de poder invitar a sus contactos o pintar lienzo. Así es. Joana, te queremos agradecer tu presencia en nuestro estudio y por supuesto vamos a seguir la pista de este proyecto tal cual lo conversamos en tu primera intervención para ir difundiendo lo que se está haciendo y al mismo tiempo invitar a la gente a que participe, porque claramente no tenemos todos los días este tipo de eventos culturales tan interesantes, digamos. Por eso, le doy las gracias nuevamente por la invitación, por difundir nuestras actividades. Y como hemos visto siempre, queremos llegar a toda la comuna con nuestras actividades. No tan solo se van a desarrollar la Ligua, también sabemos que está Longotoma, los Molles, Quebradilla, Valle Hermoso, distintas localidades que queremos llegar. Pero necesitamos también la difusión y agradecemos esta invitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos directo a la presentación de nuestro invitado en el día de hoy, actualmente concejal, candidato a alcalde de la comuna de La Ligua, don Juan Yáñez Peña, a quien de alguna manera también yo aludí respecto a las formas muchas veces que se tramitan entrega de recursos y que claramente ralentizan los procesos, en este caso de un proyecto como es este tan ambicioso de la biblioteca. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Hernán, buenas tardes. Un saludo a todos los auditores del programa Sin Frontera. Gracias por la invitación. Hacía bastante tiempo que no tenía la suerte. Vamos a tener que cambiar los números porque parece que... De ser invitado al programa. ¿Eh? Porque parece que... yo tengo acá lo más probable es que a lo mejor el número haya cambiado. Sí, ¿no? Pero bueno, pero encontramos ahora un medio mucho más medios, rápido. Exactamente, la comunicación a través de los medios sociales, de las redes sociales hoy día, están mucho más expeditas para comunicarnos más rápidamente también. Con respecto a tu pregunta, es cierto, sí. De repente hay cierta burocracia en la tramitación, digamos, de la obtención de los recursos. A veces también llegan los recursos, pero también es cierto que hay que hacerlo todo a través del mercado público. Todas las compras que se hacen y de platas que llegan a las arcas municipales efectivamente se tienen que hacer a través obligadamente del mercado público. Eso significa tener que llamar a licitación, ver los proveedores, si está el producto, no está el producto, etcétera. Y eso obviamente... El famoso Chile Compra, ese mercado público se llama. Claro, que en definitiva es una forma de dar también transparencia a lo que... No sé, yo tengo ciertas dudas al respecto. Más que dar transparencia, digamos, a lo que se hacía antiguamente, cuando se compraba la antigüita a lo amigo, hoy día también se puede hacer perfectamente bien, porque de repente tú tienes un producto que quieres licitar, vas y sabes que un amigo tuyo lo tiene en tal o cual negocio, hablas con él, haces que se inscriba en el mercado, en el portal, y por lo tanto adjudica. La adjudicación no significa, digamos, tener que entregarse al proveedor más barato, de ninguna manera. Por lo tanto... Si es 10 pesos más, un peso más, un peso menos, tú se la adjudicas, digamos, a esa persona que de alguna manera tiene... O sea, tiene su relación. Permeabilidad. Pero claro, pues, si somos chilenos. ¿Eh? O sea, le encontramos el... Así es. Así que no es tan transparente el famoso Chile Compra o Mercado Público. Yo lo veo así, de verdad. Pero podría, porque por último, entrar ciertas dudas respecto a que se repita el mismo... Lamentablemente, cuando hacemos las leyes, cuando hacemos las normas, siempre no se legisla como corresponde, no se le da la seriedad a todos los temas que efectivamente hay que ponerle el énfasis, y después hay que estar haciendo todas las modificaciones a las leyes, y tú lo mencionabas delante, con respecto, digamos, a lo vergonzoso del actuar hoy día del Congreso Nacional con respecto al trabajo que deben ejecutar los legisladores, donde no se presenta una gran cantidad a la aprobación, digamos, lo que significaba un proyecto de gran envergadura como era el tema del lucro en las universidades chilenas. Y lamentablemente también hay que decirlo que irresponsablemente un parlamentario de la Democracia Cristiana no participó de su votación por tener intereses criados con la Universidad del Desarrollo. Yo creo que eso es impresentable. No, y además un interés que no cabía ninguna explicación, porque el interés lo aducía porque había estudiado ahí, así había es, pagado así mensual, es, no, así es, yo no, ningún, no tenía sentido, fue víctima, la verdad, yo creo, no que... tenía ningún sentido, claro. Como también el voto del diputado de la derecha, que votó y salió de la sala, y el reglamento dice que tiene que esperar hasta que efectivamente se emita la votación final de el resultado. Y por lo tanto él votó y salió de la sala, y por lo tanto ese voto se consideró favorable a la negativa. De 45-46, al final se empató 46 con el voto de este diputado. Claro. La abstención de Gaspar Rivas, representante de Renovación Nacional en San Felipe los Andes. Y el diputado Savage fue el que... Claro, pero en un tema tan importante, cuando hay alumnos de la Universidad del Mar, por ejemplo, que... Tengo entendido que todavía algunos... El cocho ahí con la Universidad del Mar, en realidad. Toma, denunciado por el propio... Terrible. Raúl Urrutia, quien asumía como rector. y que demostró cómo se retiraban las utilidades y sin embargo no había plata para pagar los sueldos a los profesores. Es decir, todo mal, digamos. Es decir, mira, cuando uno ve estas declaraciones de Raúl Urrutia, sabiendo que él es un hombre de derecha y que la derecha por lo general siempre ha defendido los intereses del empresariado, a mí me parece súper honesto, convincente, de todas maneras. Ah, yo también tengo sobrinos que estudiaron ahí en la Universidad del Mar y están hoy día a puerta de titularse, están ahí tambaleando, no saben qué va a pasar. Se suponía que esta semana iba a haber una respuesta definitiva al tema del pago de los profesores. Hay una serie de inconvenientes y de problemas, y por lo tanto yo espero que a la brevedad, por todos los estudiantes y por todos los esfuerzos que hacen los padres, porque es una universidad carísima además, puedan tener definitivamente una solución, porque no es posible. Yo no sé cuánto la cantidad de alumnos, pero se hablaba más de 12.000 alumnos, o a lo mejor me quedo corto, que estudian en esa casa de estudio. Claro, lo que pasa es que también ahí hubo una, un artilugio jurídico al dar a conocer que tiene una cantidad de 12.000 alumnos, cuando en realidad cada sede es independiente y cada sede tiene su propio dueño. Entonces, pero funcionan en base a un solo nombre para todo el país. Así es. Entonces, así es. Le da una cobertura y una puede ser mucho mayor, además, sí. Más fuerte en el mercado, sí, pero sí. Cada cual era independiente y cada cual hacía sus negocios. Pero bueno, es el tema que hoy día obviamente está en el tapete nuevamente. Yo estoy con los dirigentes de estudiantiles, porque efectivamente lo que sucedió el año pasado con la pérdida inclusive de grandes esfuerzos que hicieron los padres por mantener a sus hijos en la universidad y aceptar que definitivamente perdieran el año para poder definitivamente también tener un resultado positivo al tema económico de lo que significa hoy día entrar a las universidades, me parece notable. Pero sin embargo, hoy día el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por querer cambiar, lo que significa que a partir de la próxima semana vamos a ver nuevamente las movilizaciones justamente en por su esto. Pleno apogeo. Efectivamente, claro, tiene toda la razón del mundo. Una muy mala señal, una pésima señal, sobre todo para el mundo de la derecha. Sobre todo para el mundo de la derecha, digamos que en definitiva hacen tropezar al gobierno y a su propio presidente en estas políticas que debieran haber tenido un resultado más favorable, digamos, a lo que se está pidiendo y a lo que está pidiendo todo el mundo. Aquí bueno, pero no es solamente, digamos, los que son más poderosos estudian en la educación particular, también lo hacen la gran mayoría de la gente con menos recursos, porque por lo general peor, endeudado, digamos. Exactamente, porque efectivamente los que tienen más llegan a las universidades tradicionales y los que tienen menos, como no quedan con el buen puntaje, tienen que postular a las universidades particulares, a las universidades privadas. Entonces, aquí hay dos temas centrales: fin al lucro y calidad académica, que sería como así es, lo así nadie es. Está pidiendo el término a las universidades privadas, de ninguna pero manera. Tiene que haber fiscalización, sí, tiene que haber regulación y transparentar manera. Todo eso. Así es. Volviendo a la temática local, recién el 17 tuvimos la oportunidad de observar una manifestación pública de apoyo a un dirigente que había sido demandado por el ex ministro del Interior del Mundo Pérez Lloma. ¿Cuál es tu posición o cómo has visto tú la temática del agua aquí en la provincia de Petorca? Tengo mis aprensiones con respecto al tema y lo digo muy sinceramente, porque cuando se estigmatiza a todo el mundo con respecto, digamos, a algunos nombres que pertenecen a algunas colectividades políticas, no me parece correcto. Sin embargo, estoy de acuerdo que aquellos que usurpan agua efectivamente tienen que dar cuenta ante la justicia. Y yo creo que aquí quien no ha operado efectivamente ha sido la justicia, ¿ah? Porque los denuncios que ha hecho este grupo de Modatima lo venimos sabiendo desde hace mucho tiempo y sin embargo vemos que todavía persiste el tema. Y con respecto, digamos, a Pérez Lloma y otros artífices, digamos, de el mundo agrícola, que son bastante poderosos y que uno supone que efectivamente eso es así, que hacen drenes, que tienen pozos, que tienen piscinas, digamos, acumuladoras de agua y que no permiten el regadío para la gente más pobre, para la gente más modesta que tiene menos recursos, no me parece correcto y por lo tanto debieran dar cuenta y para ello también evidentemente hay que cambiar ciertas normas que hoy día están establecidas y que son bastante arcaicas, y que eso dice razón con el famoso código de agua, que no creo sinceramente que se vaya a cambiar, porque además requiere de un quórum calificado, y evidentemente el mundo agrícola es poderoso en ese sentido por tener digamos mayores recursos. No ha habido ni siquiera la posibilidad del trasvasaje de agua de la Aconcagua, porque los canalistas de la Aconcagua no se opusieron terminantemente, inclusive se opusieron terminantemente a tener que trasvasejar agua para la provincia de Quillota, en el trabajo que se había hecho, digamos, para poder ¿cómo se llama? Ahí el rol darle, del Estado, ¿eh? Darle mejor uso a esa agua que finalmente se va a perder ahí en el mar en Concón. También se opusieron los sectores de San Felipe, los Andes, que son los más poderosos dentro de la quinta región en el tema agrícola. Entonces, menos vamos a pensar nosotros que van a poder o que algún día vamos a poder trasvasijar agua desde la Aconcagua hacia la provincia de Petorca, particularmente el río, ¿cómo se llama? Ligua o Petorca. Tampoco, Hernán, el tema de lo que se está haciendo con preparar a la gente, con las juntas de vigilancia, va a venir a dar soluciones tampoco integral a los pequeños agricultores. Yo veo que eso también va a ser manejado por los grandes agricultores, y finalmente, y lamentablemente también, el Valle de Longotoma, que viene siendo, digamos, lo último en tocar el agua, porque viene y fluye desde arriba, desde la cordillera, ¿no es cierto?, hacia el mar, van a ser también bastante perjudicados en ese sentido. Por lo tanto, si bien es cierto, es una solución momentánea que podría, pero yo tengo también dudas con respecto a eso. Y con el tema de la estigmatización, como te digo, mucho se habla de Pérez Yoma, se habla de estos dirigentes que son de la Democracia Cristiana, pero no se habla de otros dirigentes que también son de la derecha y que también tienen usurpación de agua. Entonces, cuando también se dice y se da nombre, a mí me parece correcto, pero no se diga y no se lode el nombre de la Democracia Cristiana, porque en todas partes y en todos los partidos políticos y en todo orden de cosas habemos gente buena. Y yo no soy ningún ladrón, y también fui demócrata cristiano, hoy día estoy en mi calidad de independiente. Ya, en relación a eso mismo, ¿cuál es la autoevaluación del ámbito cuantitativo, cualitativo, que tú haces del momento en que lanzas tu candidatura hasta ahora? Bueno, primero partir señalándote a ti que dentro de las entrevistas que de repente tú haces, señalas que hay dos candidatos. No, hay tres candidatos. Delante lo dijiste, es decir, Rodrigo Sánchez y Teresa Cerda. Te faltó nombrar a Juan Yáñez. Juan Yáñez no es candidato alcalde, exactamente. Bueno, una omisión involuntaria. Así digamos. Es, somos tres candidatos. Todo el mundo sabe que son tres. Exactamente, somos tres candidatos que hoy día estamos en la pelea por el sillón alcaldicio. Y mi independencia hoy día obedece fundamentalmente a no estar de acuerdo con muchos temas que tienen que ver con el sistema político actual. Entre ellos también seguir manteniendo este apoyo, digamos, ¿cómo se llama? Acuerdo por omisión. Político por omisión, que significa nuevamente que la Concertación se omita de llevar candidato aquí en la comuna de La Ligua por apoyar nuevamente al alcalde Rodrigo Sánchez. Eso por un lado. En segundo lugar, digamos, cuando yo ingreso a la Democracia Cristiana en los albores del año casi 70, ya finales de la conducción política del país por Eduardo Frei Montalva, teníamos grandes ideales en esos tiempos, como cabros chicos, como jóvenes, y veíamos cómo en ese gobierno se habían hecho grandes cambios, grandes reformas, todo lo que significó la reforma educacional, la promoción popular, la reforma agraria, la ley de juntas de vecinos, etcétera, nos motivó a ingresar a esta Democracia Cristiana. Y hoy día, obviamente, esta Democracia Cristiana a mí ya no me representa. Creo que el sentir mayoritario de la gente, y precisamente por eso que nosotros hemos ido perdiendo esta inmensa cantidad de votos. En tercer lugar, creo que tiene que haber una modificación también al sistema binominal. Eso es impresentable, que hoy día sigamos con la ley de los empates, dos para ti, dos para mí, total. Que es en términos de legislativo, porque en el tema legislativo. A nivel comunal no, está abierta la cancha. Exactamente, no, pero independiente de eso, o sea, uno tiene que pensar, digamos, en grande, no solamente en el tema, digamos, que a uno le compete, que es la comuna. Tiene que haber también, y en esto tiene que ver, obviamente, como cuarto punto, el tema de nivel comunal. Creo que tienen que haber plazos a los cargos de representación popular. No es posible que hoy día concejales, alcaldes, diputados, senadores se perpetúen en los cargos. Hay senadores, diputados, alcaldes y concejales que tienen todos los periodos de vuelta a la democracia y eso es impresentable. Yo creo que tiene que haber una elección y una reelección y de ahí chao para la casa. Yo creo que en 8 años es suficiente para mostrar las capacidades o para desarrollar el proyecto que uno le presenta a la comunidad cuando uno hace una presentación política, cuál es el proyecto, digamos, que uno tiene para el desarrollo de la comunidad. Pero claramente, y por eso te pedí yo una autoevaluación respecto a cómo tú has visto tu propia realidad del momento que lanzas tu candidatura en un contexto independiente, es decir, sin el soporte de los partidos políticos, porque independiente de la situación de descrédito en la cual están los partidos, obviamente resultan una fuerza que permite llevar adelante y afrontar una campaña. Entonces, no es por aprovecharme, en realidad, pero si tú vas aprovechamiento, sí, digamos, político no. La actualidad que está viviendo el no, país. ¿Cómo nos convences tú de que tu candidatura no está sola, sino que hay un soporte? Pero dímelo derechamente, ¿a qué quieres llegar? A ver, yo te lo voy a decir y te lo voy a responder. ¿Tiene un equipo programático? Tengo un equipo transversal que está trabajando conmigo. Transversal. Que cree, cuando digo transversal, sí, estoy hablando de todas las ideologías políticas, creo, y creencias religiosas. ¿Ah? Aquí tenemos a todo el mundo involucrado en esta candidatura que cree que efectivamente... Pero todo el mundo, ¿quiénes, por ejemplo, son caras visibles y que sean representativas desde el punto de vista técnico o político en el ambiente comunal? Bueno, hay ex gobernadores que están conmigo, hay ex administradores municipales de este gobierno comunal comunista, hay ex gente de derecha que trabajó en las candidaturas de la derecha, hay directores, ex directores también de escuelas que trabajaron también por los partidos políticos que hoy día están en esta candidatura independiente de Juan Yáñez. Y cuando digo no me quiero aprovechar hoy día de lo que está pasando con respecto, digamos, a... las cuentas que podría sacar efectivamente yo, particularmente siendo independiente y no yendo apoyado por un partido político, no es precisamente eso. Y aquellos que no son capaces de visualizar lo que está pasando hoy día en el país, en el mundo, con respecto al tema político, donde no capitaliza ni la derecha ni la Concertación, es porque realmente eso están en las encuestas. Desencantados. En las encuestas, pero, sí, eso es así. Pero llega el momento de las votaciones y no la lo gente sé. Sigue no, votando. No creo. Yo creo que hoy día, a lo menos en las elecciones municipales, la gente vota por las personas, vota por un programa, vota por la confianza que le da la gente. Por eso vota la gente hoy día, por lo menos en las elecciones municipales. Sí, pero es probable que en la presidencial hoy día ni siquiera eso, porque si nosotros vemos el fenómeno de lo que pasó en la última elección presidencial, con todo lo bueno que había hecho el gobierno de la presidenta Bachelet, efectivamente eso se derrumbó y se vino abajo, y sin embargo hoy día tenemos un gobierno de derecha. Bueno, entonces las encuestas pueden ser a lo mejor una mirada que refleje el momento, pero no son definitivamente la última palabra. Ahora, claramente tú dices la gente vota por las personas, pero hoy en día hay una tendencia también, tenemos una ciudadanía más informada, más conectada, más clara al respecto, y está exigiendo propuestas, programas. Y una de las cosas que se ha criticado aquí en La Ligua es que ninguno de las tres candidatos a alcalde, ha mostrado aún alguna señal, líneas gruesas, de propuestas programáticas. A ver, Hernán, tú dices lo que se ha criticado en este momento, que ninguno de los tres candidatos ha presentado propuestas, es que todavía no estamos en eso. Todavía no nos hemos sentado en una mesa a hacer un debate, a hacer la propuesta, porque todavía ni siquiera, al menos yo sé si voy a ser candidato hasta el final. Mi candidatura se presenta recién el lunes. ¿Cómo eso? En la inscripción. ¿Se quiere decir que la podrías bajar entonces? No, señor. Lo que yo estoy diciendo, claro y categóricamente, que no depende de mí, sino depende de alguna circunstancia especial que el servicio electoral encuentre en mi presentación y me obligue, digamos, a tener que renunciar a ser candidato. ¿Tú renunciaste a tiempo? No, señor. Tampoco, es decir, yo renuncié a tiempo, pero tengo que hacer una presentación, por ejemplo, de personas que respaldan mi candidatura. ¿Eh? Y eso lo tengo que hacer el lunes. O sea, la cantidad de... de patrocinantes que de tengo patrocinantes. Que tener y que no tienen que tener... Que otra de las trabas, digamos, que impide que a lo mejor florezcan más candidaturas independientes. Así es, pero no he visto poca participación, creo que van a haber pocos candidatos, no a concejal, no como la vez anterior, que fueron alrededor de 29 o 30, no me acuerdo, pero por lo menos candidaturas independientes en el momento de la recolección de firmas que yo necesitaba, no se vio persona alguna, digamos, inscribiendo alguna candidatura independiente. Entonces, Hernán, cuando nosotros realmente, a lo menos, seamos ya candidatos en tierra derecha, efectivamente nos vamos a sentar y vamos a presentar la propuesta. Vamos a presentar la propuesta a la comunidad y la comunidad definitivamente hoy día evaluará con cuál de las propuestas se queda. Cuando también uno se señala y escucha por ahí, ¿tú crees, porque es el discurso de hoy día del candidato oficialista, en este caso el actual alcalde, que señala que mi candidatura va a estar financiada por la candidata de la derecha, ¿tú crees que alguien podría ser tan estúpido en financiarle la campaña a otro sabiendo que está compitiendo de igual a igual? Yo dejo planteado esa inquietud. Entonces, si alguien puede creer en eso, es porque realmente no entiende nada de nada. Pensar también que una candidatura mía independiente le hace daño al actual alcalde o le hace daño a la candidata de la derecha, también es no saber absolutamente nada. Aquí la evaluación final la hace la gente. Y si a alguien le va mal hoy día, es porque fue mal evaluado por la comunidad. Y no hay que echarle culpa ni a segundos ni a terceros. Pero hay un componente político importante que se manifestó por lo menos en las anteriores elecciones, que en definitiva la gente, más que las personas, también tiene posiciones de carácter político bastante claras. No hay una gran diferencia en la comuna de La Ligua. En el peor momento de la Concertación, Eduardo Frei ganó por sobre el 50% de los votos, ¿no? Mira, yo creo que particularmente en La Ligua, hablemos de La Ligua. Hay raíces ideológicas y políticas. Indudable que las hay, pues sí, eso uno no lo puede negar. Es decir, todavía la gente siente cariño, digamos, por su pensamiento político, echa de menos, digamos, también en cómo las cosas se están haciendo mal hoy día y quiere que vuelvan a ser como se hicieron antiguamente. Uno ve todo el tema de los... ¿cómo se llama? Parlamentarios que entre las mismas coaliciones se agarran de repente del moño. Entonces, eso es lo que defrauda a la gente. No estoy diciendo que no tengan un pensamiento político de ninguna manera, al contrario. Pero en el tema municipal, como te digo, de esta candidatura mía que es transversal, donde todo el mundo, desde la izquierda, extraparlamentaria, no, es decir, hoy día es parlamentaria a través de estos acuerdos que se hicieron, pero desde la izquierda hacia gente del mundo de la derecha hoy día está con esta candidatura. No es una candidatura testimonial ni un saludo a la bandera. Estamos trabajando para ganar y nos está yendo pero excelentemente bien. Yo invito a la gente que se quiera sumar a esta candidatura independiente de Juan Yáñez, pero con... ¿Cómo sondeas la posición? El mayor agrado. Si bien tú hablas de apoyo transversal, pero ¿cómo sondeas tú la...? ¿Sí? Sí, antes vamos con la opinión de un auditor que desea hacer algunas consultas. Preguntas, por favor, para... Porque opiniones... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Figueroa. Yo felicito al señor concejal por su valentía de ir de manera independiente a la postulación de la alcaldía. Siento que cualquier persona que tenga alguna voluntad política por hacer cosas positivas por La Ligua, siento que lo va a hacer mejor que el actual alcalde, porque La Ligua ha estado durante 4 años durmiendo en el ámbito turístico, en el ámbito de, no sé, de avances públicos, me refiero a, por ejemplo, obras públicas. La Ligua ha estado durmiendo hace 4 años. Señor concejal, yo lo felicito, deje de lado esas opiniones baratas, pobres, de que le van a financiar por el lado de la candidata de la derecha, que le van a financiar su candidatura. Yo lo insto a que usted con más fuerza trate de salir adelante de esto, y por favor, yo pertenezco hoy día al rubro textil de La Ligua, soy una persona que se lanzó hace muy poco tiempo en este rubro, y a mí me gustaría saber qué propuesta tiene usted o qué idea tiene usted para fomentar el turismo respecto al ámbito textil, que está durmiendo hace mucho tiempo. Que bueno, tengo entendido, el alcalde estuvo en este rubro, pero parece que se le olvidó esto. Entonces, me gustaría saber su opinión, señor Yáñez. ¿Qué propuesta tiene usted? Está para clarísima hacer un tu, en este rubro? Tu pregunta, Jonathan. Muchas gracias. Bueno, ¿ya? Agradecer a Jonathan, digamos, por sus palabras, y efectivamente eso es lo que me da más fuerza en el día a día cuando ando en la calle, cuando ando en los sectores rurales, conversando con la gente, y efectivamente me instan a seguir en esta carrera porque conocen de mi capacidad, conocen de mi trayectoria, conocen de mi transparencia, y por lo tanto, como dice mi eslogan siempre, doy confianza. Ahora, ¿cómo sondeas tú la posición de los militantes y simpatizantes de la Democracia Cristiana con respecto a tu candidatura? Mira, yo no quiero comprometer... No, tú hablaste de forma transversal, pero vamos derechamente al nicho, a la cuna donde tú vienes. Cuando yo hablo en forma transversal, no significa que la gente que tiene algún pensamiento de derecha, de izquierda o de centro tenga que precisamente ser militante de un partido político. De ninguna manera. No, no, pero yo vamos directamente... ¿Tú tienes militancia en algún partido político? No la tienes. Está clarísimo, pero... La pregunta es, ¿cómo lo has sondeado tú al interior? Yo veo con... ¿De la cuna de la cual proviene? Pero efectivo, yo veo con mucho agrado, digamos, el apoyo de mis camaradas, de mis amigos, porque más que mal son mis amigos. Y por lo tanto veo con buenos ojos, digamos, el apoyo que estoy teniendo por parte de mis amigos que están militando todavía en la Democracia Cristiana. Y Hernán, como también veo en los otros partidos, pero como cuando yo me refiero, digamos, al pensamiento político, te lo vuelvo a reiterar, no tiene que ver única y exclusivamente con tener una militancia política. Uno sabe que de repente un amigo tiene una tendencia política del color que sea y no está inscrito en un partido político. En realidad, los que menos hoy día es militar en partidos políticos, eso está claro. Exactamente. Tenemos un nuevo contacto ciudadano. Recordamos a nuestros auditores también que aprovechen de hacer las consultas al señor candidato. Oye, ¿sí? ¿Hay una pregunta? Buenas tardes. No. ¿Sabe que...? ¿Sí? Bueno, aparte de felicitarlo por su programa, que es un programa para todos y de todos, a usted por ser un buen locutor, bueno, y al señor Juan Yáñez, que él cuando ganó el señor Rodrigo Sánchez andaba tan contento, tan unido a él, ¿entiende? Y ahora él, tan aparte, a último momento, como le dijera yo, correr y hablar mal de la Teresita Cerda, que la Teresita Cerda, desde que salió de concejal, ella estuvo en la calle, ¿entiende? Yo que soy mujer dueña de casa, no sé, pues me molesta que hacen de una mujer tan digna, tan dama, y que, bueno, la gente sabrá por quién apoyar. Bueno, nuestra presidenta Bachelet lo hizo excelente, que es una mujer, y yo pienso que la Teresita lo va a hacer aún mejor porque es mujer y porque entiende a la mujer. Pero esperábamos alguna pregunta, alguna consulta al... Sí, yo quiero hacer una pregunta a él. ¿Qué piensa él hacer si llegase a ser alcalde? Aunque lo dudo. Gracias. No especificó. Vamos a privilegiar las preguntas, porque en materia de opiniones podemos... Sí, al parecer no estás escuchando el programa, porque... ¿Perdón? Al parecer no estás escuchando el programa, tío. Así es. Así es, yo quiero señalar... Consultas, pregunta, sí. Porque reitero, en materia de opiniones podemos encontrar de pe a pa y muchas, digamos, claramente con el sesgo y el interés que le conviene a la persona que está haciendo la intervención. Así es, Hernán, pero también quiero aclarar, y de hecho tú eres testigo, lo sabes, parece que la señora, con todo el respeto que se merece, yo no he venido a hablar de otra candidatura que no sea de la mía. Y con respecto a lo que ella señala, que en la candidatura, en la elección anterior, yo anduve al lado de Rodrigo Sánchez, el actual alcalde, se equivoca rotundamente, porque yo siempre lo señalé en todos los medios de comunicación, que nunca estuve de acuerdo con el pacto por omisión, nunca, y lo sabe toda la comunidad, y tú en particular, que también montones de veces me entrevistaste aquí en la radio, y lo dije públicamente, así que con el respeto que se merece la señora, yo creo que no lo estás escuchando el programa. Bueno, y la pregunta fue demasiado amplia, así que ¿qué va a hacer usted como alcalde? En realidad hay que especificar en algunas materias, como el Jonathan, que planteó directamente el tema turístico textil. Sí, mira, Hernán, yo dentro de la propuesta yo creo que nosotros vamos a trabajar cinco ejes, digamos, que son fundamentales en el desarrollo de la comuna, sin perjuicio, digamos, de las políticas públicas que vienen por añadidura, y obviamente todo lo que significa la inversión pública. Pero particularmente, digamos, vamos a trabajar en el tema de la educación, que me he dedicado, pero yo creo que en los 8 años he sido más que un concejal, un funcionario del Departamento de Educación. Porque le he dado toda la dedicación al Departamento de Educación, al mejoramiento de los profesores. En el tema de la salud también lo vamos a trabajar fuertemente, porque tenemos una gran debilidad en el tema de la salud, particularmente en el tema de la salud de atención primaria y la salud municipal, que tiene que ver con las postas rurales. El tercer tema tiene que ver con el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial en esta comuna pequeña, construcción antigua, con calles angostas, tiene que venir de todas maneras un ordenamiento territorial. Que muchos a lo mejor van a quedar descontentos, pero hay que hacerlo. Y hay que asumirlo. Sería como la base estructural del desarrollo, ¿no? Así es, de todas maneras. Lorenzo Redondo. Y perdón, para terminar, Lorenzo, dame un segundito, en el tema del deporte también, que ha sido mucho y muy dejado de lado durante mucho tiempo. O sea, tenemos deporte, infraestructura, con una regulación territorial de la comuna. Salud, educación y medio ambiente. Y medio ambiente. 5 grandes ejes. Así es. Por lo menos ya se están delineando las propuestas y eso es lo que... Es que no le hemos dado a conocer a la comunidad. Ya. ¿Está en línea, Lorenzo? Bien. Ya. Sí, estoy escuchando atentamente a Juan. Me gusta su planteamiento, pero Juan, son los mismos planteamientos de las candidaturas o de las campañas anteriores. Tú dices, yo he estado en terreno, yo he estado allá, yo he estado acá, pero ¿qué pasa después cuando asumas lo que ha pasado con este alcalde, con el alcalde anterior y con el anterior? Ya, entonces. ¿Qué dices? ¿Tú se crean muchas expectativas? Exactamente, o sea, disculpa, no es el ánimo de ofender, pero esto es demagogia. Entonces, yo creo que los grandes líderes políticos han logrado estar en la cúpula con demagogia. Porque al final tú ves, por ejemplo, yo veía, por ejemplo, el otro día en un programa de televisión, Informe Especial, en donde el empresario lo enfocaron, ya, y él dijo que había pagado campaña a Ignacio Walker, le había pagado campañas a Uminami, y también a otro gallo más que es ministro, o en este momento no sé qué es lo que es. Entonces, yo te digo, Hernán, ¿creemos o no creemos? Porque ya, por ejemplo, yo creía un poco, ya porque yo me he ido desilusionando con Ignacio Walker, ya, porque en el fondo, bueno, tú sabes que es una dinastía, yo no sé hasta dónde va a parar la familia de él diciendo... Ya, Lorenzo, pero directamente tu punto de vista tiene que ver con que se crean muchas expectativas que después llegue el momento y no son posibles realizar. A eso es el punto, ¿no? Claro, porque los planteamientos que está haciendo me gustan. Él también critica. Yo participo, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que él critica. Yo estoy muy de acuerdo, ¿cachai? Yo soy uno de los que critica igual junto con él. Pero también a la vez él está haciendo muchas propuestas, Juan, yo no sé. Ya, dejémoslo ahí, ¿no? Lorenzo, okay. Gracias. Para resumirlo, otra cosa es con guitarra, quiso decir Yo entiendo a Lorenzo, no son cosas, digamos, que no se puedan realizar, son cosas, digamos, que están dentro del ámbito de comunal y dentro de las atribuciones que tiene tanto el alcalde como el Consejo Municipal. Yo no he hablado de un gran proyecto, y tampoco voy a comprometerme, digamos, a poner cosas que en el papel siempre lo aguanta todo, sabiendo que no voy a participar de ello y efectivamente va a ser un tema populista. Eso la gente que me conoce sabe que no soy así. Sin embargo, creo que estos 5 aristas, digamos, que yo he nombrado, son posibles realizarlas, inclusive hasta sin plata. Así de simple, hasta sin plata. Es un tema, digamos, que tiene que ver con la organización interna, digamos, del funcionamiento interno de cada una de las unidades que hoy día existen. ¿Y cómo podemos traer desarrollo a la Liga hoy día sin demagogia? Efectivamente, buscando un buen equipo en la Secretaría Comunal de Planificación. Creo que es el motor del desarrollo de la comuna teniendo buenos profesionales. Y vamos a tener buenos profesionales, y efectivamente estamos trabajando también hoy día con un grupo de jóvenes liguanos, porque también queremos insertar a todos los jóvenes y a todos los profesionales liguanos, que son muchos y numerosos y muy buenos profesionales, y no, digamos, caer en el mismo tema de la administración anterior, que se criticó a la AICS anterior, de que las grandes... todos los jefes de departamento estaban dirigidos por personas de afuera. Aquí va a ser totalmente diferente. Vamos a trabajar con la gente de la comuna, que tiene un arraigo en la comuna, que conoce su comuna, que tiene una sensibilidad con cada una de las personas, digamos, de su entorno, y por lo tanto creo que en ese sentido nos va a ir bien. Yo invito a la gente a participar, a sumarse. No tenemos la plata a lo mejor para competir con grandes candidatos que tienen mucho dinero, pero sí tenemos la fuerza, la convicción y las ideas para... A eso quería ir yo, porque para no quedar en la invisibilidad durante el proceso de campaña, se necesitan sedes, jingles, palomas, transportes, colaciones, etcétera. ¿Cómo se tienen pensado enfrentar el financiamiento esto? Mío depende única y exclusivamente del financiamiento familiar. No estoy recibiendo absolutamente ningún tipo de financiamiento externo, a no ser que por ahí algunos amigos que tengo, ya entrando en el proceso mismo, digamos, me quieran apoyar con algunas materiales o algunas lucas, digamos, para poder desarrollar de mejor forma esta campaña pobre, pero que es pobre en dinero, lo insisto, pero en participación es rica, digamos, por la calidad de la gente que me está acompañando. Hay dirigentes sociales, hay jóvenes profesionales, jóvenes universitarios en pos de un título, y ya hay también gente adulta mayor que ya tiene su experiencia y que son muy buenos profesionales que están aquí y que conviven a diario con la comunidad de La Ligua. Hernán, me imagino, ¿sí? Contacto desde Petorca tenemos. De Petorca. Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. ¿Sí? Habla Ondina Figueroa. Hola, Ondina, ¿cómo estás? Bien, mira, yo quería aprovechar estos minutitos. Lamentablemente se me cayó el internet, porque yo los escucho acá en el centro de Petorca online. Pero quería comentarte, bueno, creo que Luis Soto comentó el problema que tenemos con la solicitud de derecho a aprovechamientos de agua con una empresa asesoría e inversiones DIP 2 limitada. Yo quería comentarte que, si bien es cierto, nosotros el miércoles, cuando se hizo la marcha para acompañar al secretario del Modatima, nosotros empezamos a distribuir en los medios de prensa de La Ligua el documento, y en conjunto le entregamos una carpeta al presidente del Modatima, que era don Hugo Díaz. Y porque nosotros empezamos, una vez que Mauricio Quiró, el ex gobernador y candidato a alcalde por la comuna de Petorca, denunciara este hecho, nosotros, como afectados propiamente tal, empezamos a buscar más información, y efectivamente encontramos una carpeta donde se están solicitando los derechos de agua, y que fue ingresado a la gobernación provincial el día 3 de julio del 2012. Además, empezamos a buscar otras informaciones, y en el proyecto el proyecto propiamente tal, dice, te lo voy a leer textual porque es cortito, dice: el proyecto corresponde a una mini central hidroeléctrica. Entonces nosotros pensamos que más que una mini central, esta empresa la hemos buscado, la hemos seguido en internet, una empresa que se está dedicando a solicitar derechos de aprovechamiento de agua desde Copiapó hasta el Biobío. Entonces nosotros pensamos que es una empresa que prácticamente se está lucrando con los derechos de agua de los distintos sectores. Ahora a nosotros nos preocupa, porque sabiendo la autoridad respectiva de la sequía, la situación que atraviesa la comuna de Petorca, por lo menos se nos haya informado, porque yo te digo, se nos haya informado, porque si bien es cierto están pidiendo en Pedernal, pero vamos a ser afectados todos, tanto para el consumo humano, para los pequeños agrícolas y también para las grandes empresas agrícolas. Así es. Y entonces, hacer un llamado a la gente, mira, más allá del movimiento que agradecemos, que el Modatima nos represente y todo, pero nosotros, yo me considero que personalmente lo digo, que nos sentimos como postergados, porque igual nosotros viajamos a la Ligua, buscamos información, entregamos las informaciones. Entonces, también hacer un llamado a través de tu programa, que es muy escuchado en los sectores rurales de nuestra comuna, para fortalecer las organizaciones sociales y pensar ya en crear una organización social de defensa del agua en la comuna de Petorca. De hecho, ya comprometimos a una profesional que viene el día viernes, esta semana que viene, el viernes, de la Universidad Católica del Paraíso, a apoyarnos y asesorarnos en este tema. Porque yo creo que aquí tenemos responsabilidad todos, tanto autoridades locales, provinciales, regionales. Mira, te cuento que en el sector del Sobrante, esta empresa ya había hecho los pedimentos y ellos tenían que oponerse al 30 de mayo y no se hizo porque se desconocía. Entonces, afortunadamente, tenemos un buen candidato como Mauricio Quiró, preocupado de leer el diario oficial y todo, y nos informó. Pero nosotros empezamos a buscar más información. Nosotros nos preguntábamos, conversábamos con la gente de Bernal, ¿quién se va a preocupar de leer el diario oficial? Ondina, esperamos que nos puedas escribir a través del Facebook. Hemos recibido también desde Cabildo algunas propuestas. Así que Ya, Hernán, y también antes de agradecerle también a Felisa Garay, la presidenta de la CUT, que nos ha acompañado también en buscarle la información y decirle a la gente de Pedernal que no se preocupe, que hay profesionales que están interesados en el tema y que hay que denunciarlo para que la gente esté preparada en cualquier rincón de nuestra comuna. Gracias, le vamos a dar más cobertura, por supuesto, en otra oportunidad, quizás el próximo domingo. Estamos en estos momentos con un invitado al cual queremos aprovechar de conocer en mayor profundidad lo que piensa respecto a la comuna, cuáles son sus ideas, sus plataformas, porque tiene que haber una discusión respecto a... ¿Sí? Sí, mira, revisando el muro tenemos una pregunta de Francisco, dice, ¿posee algún plan de integración y aumento de participación ciudadana a la comunidad? ¿Algún mecanismo, dice? Favor de ser explícito y redondear en Vamos a Mejorar. Se lo digo con todo respeto, dice Francisco Vera. Me parece una pregunta que hoy en día los actores ciudadanos quieren cancha para tomar las decisiones y que no sea entre cuatro paredes, desde la cúpula, desde lo alto de la pirámide. La base piramidal quiere también dar la vuelta para ser parte de este cuento. Pero evidente, yo creo que hoy día lo que más pide la gente es la participación ciudadana. Y cuando nosotros hablamos de la participación ciudadana, a pesar de que está expresamente en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad, en el título cuarto del artículo 92 al 101, señala clara y categóricamente, digamos, cuáles son los pasos para poder participar de este proceso. Sin embargo, hay que recordar también que se cambió la ley y comenzó a operar el tema de la sociedad, los consejos de la sociedad civil. Y ahí yo creo que faltó más difusión por parte del municipio para invitar a todas las organizaciones de jóvenes, adultos mayores, juntas de vecinos, clubes deportivos, todas las instituciones vivas de la comuna a participar de estos procesos, porque efectivamente es ahí donde tienen la voz las instituciones para expresar lo que quieren con respecto, digamos, al tema de la comuna. Y en ese sentido, este Consejo Nacional de la Sociedad Civil les da la oportunidad, que vino a reemplazar a los antiguos CESCO, que eran los Consejos Económicos Sociales Comunales, donde solamente participaban 10 personas de los distintos estamentos. Hoy día son más de 30 los que participan en estas entidades donde está todo el mundo representado. Y por lo tanto, en ese sentido, creo que de todas maneras, todavía es tiempo de poder alzar la voz, participar de todos los procesos, y para ello efectivamente también se pueden producir algunos cambios al interior de lo que son las ordenanzas municipales. Con el tema de la participación ciudadana, nosotros no tenemos explícitamente en qué consiste o en qué van a consistir el tema de la participación, pero la podemos regular con intervenciones y con asambleas, digamos, de jóvenes, adultos, adultos mayores, etcétera, donde efectivamente podamos recoger todas sus inquietudes y hacer a lo mejor una buena ordenanza de participación ciudadana, sin perjuicio de la que hoy día existe. Bien, nos estaban llamando por interno ahí que está en el 10º aniversario del Hogar de Cristo. Así el 27 es. Colecta Nacional, el 28 estará la camioneta del Padre Hurtado y el 29 hay un bailetón en la Plaza de Armas, pero hay una llamada. Sí, contacto con Hugo Díaz, Hernán. El concejal Hugo Díaz Tapia. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, Hernán, ¿cómo está? Hernán, oye, un tiempo. Saludo a todos los panelistas. Sí, se está, mire, aquí me está reclamando Juan porque los llamados telefónicos le están restando mucho tiempo, dice. Bueno, pero eso es parejo para todos también. Cuando yo estoy en la radio hay muchos llamados y así es. Sí, todos me reclaman por lo mismo, pero hay que privilegiar sí, pero, también pero la participación de la gente. Es bueno por una así parte. Es, saludar a Hugo, de todas maneras. Mira, pasa que nosotros el martes a las 18 horas vamos a tener una reunión de la directiva ampliada de Modatima. Ah, yo pensé que le iba a preguntar algo al invitado. No, pasa, es que como faltan pocos minutos y yo quería plantear eso porque Londrina está preocupada por la solicitud de sección de sí, agua. Sí, tiene un minuto porque en realidad... Una pequeña o una micro empresa que mini central hidroeléctrica. Hidroeléctrica. Entonces, verdaderamente ellos me entregaron, la gente de Petorca me entregó a mí la carpeta y va a ser discutida el martes porque esta es una organización amplia y las decisiones no las toma solamente el presidente que soy yo. Pero vamos a discutir dos temas principales. Uno, una demanda contra el Estado por haberle entregado los derechos de agua que le pertenecían a la pequeña agricultura, llámese tierras de la ex reforma agraria, a los cerros que siempre fueron de secano y no tenían derechos. Vamos a hacer esa demanda, ya, y la vamos a trabajar el martes con el abogado. Ya. ¿Le parece y luego, que lo, sí? Vamos a discutir el tema de esta hidroeléctrica que está solicitando... Lo profundizamos el próximo domingo, ¿le parece? Lo invita para el próximo domingo. Exactamente. ¿Ya? Estoy ya listo para el domingo, entonces bueno. me esperaré ese momento. Ya. Muchas gracias, Hernán, por darme esta oportunidad. Gracias a ti. Vamos a cerrar un poquito la llamada para que Juan tenga los últimos... minutos dedicados 100% a dar respuesta o a dar a conocer lo que vino, digamos. ¿Cuáles han sido, si tú encuentras algún logro de esta administración y cuál es la gran deuda que estaría dejando esta administración? No deuda en términos monetarios, económicos. Que es grande también. Ah, no sé, usted podría bueno, a lo mejor usted, dar a conocer. Digamos. Usted es profesor, ¿o no? Por lo tanto, sabe las deudas, digamos, que hoy día se nos están originando por la pérdida de muchos juicios de profesores. Que por un lado bueno que bueno que no haya ido el abogado ahí también. Y qué bueno que no haya ido el abogado, pero pareció un video loco en realidad, porque mientras se pierde ese juicio del bono SAE en la primera instancia aquí en los tribunales de La Ligua, el abogado pide nulidad, digamos, del juicio, el tribunal accede y se va, digamos, a la segunda instancia, que es la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Y precisamente el día que toca el alegato, el abogado, el asesor jurídico municipal no asiste. ¿Ah? Y las consecuencias que todo el mundo conoce. Y bueno, ¿y cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo? Porque hay que hacer cumplir las leyes, ¿no? Así es. Tengo entendido que el cúmplase de la sentencia llegó, pero hoy día se están buscando algunas alternativas por parte de el municipio. En razón, ¿hay algo que echar a mano? En razón, yo la verdad las cosas que no le veo mucho asidero porque están, digamos, ahí batallándose en que la cantidad que se está pidiendo con respecto al bono SAE es precisamente el cálculo de todos los profesores, que son más de 220, entiendo, que estarían en posición de cobrar este bono SAE en virtud de que esa plata se va a repartir con los 140 solamente que firmaron... ¿cómo se llama? La demanda. La demanda. Entonces, en eso se están ahí amparando, pero yo veo que en definitiva tiene muy poco asidero, así muy sinceramente, y sin obviamente tener la expertise en el tema jurídico. Por el tema también de la inembargabilidad de los bienes. No. Los recursos, digamos, del municipio, evidentemente que son inembargables. Estamos hablando de recursos económicos, pero los bienes sí pueden ser embargables. Y además, el tribunal puede, en algún momento determinado, señalar que el municipio tenga que llamar o vender, deshacerse de algún bien raíz para poder pagar deuda. Hay un alcalde de Villa Alemana o de Limache, no sé, que buscó una forma bastante ingeniosa desde el punto de vista financiero para poder enfrentarlo. Otros han vendido, como Calera. Calera vendió la entiendo que no era, sino que se lo quitaron ese edificio ahí a la Municipalidad de Calera. Pero recordemos antiguamente cuando la Municipalidad del Paraíso tuvo que vender el Estadio San Sausalito. Para poder pagar parte de la deuda millonaria que también tenía ese municipio porteño. Pero yo creo que aquí también hay carencia y portosudez simplemente de la administración municipal, de ser una administración individualista, de no querer trabajar con los concejales, que pudiéramos haber sido verdaderamente un apoyo en buscar los recursos. Ese es lo peor que tú avisoras dentro de la... Efectivamente, y no digamos de haber hecho un trabajo en conjunto, porque aquí perjuicio, digamos, de las posiciones políticas que uno pueda tener y que es legítimo, obviamente uno quiere el bien para su comuna, y en ese sentido ellos pecaron de ser individualistas y nunca trabajaron con el Consejo Municipal. Prueba de ello es que había muchas cosas en que nosotros nos enterábamos por los medios de comunicación y no a través del alcalde directamente, que podríamos haber hecho, por ejemplo, el lobby juntos, todos, para conseguir recursos de tantos proyectos que hoy día se pueden hacer en la comuna. Tenemos tantas necesidades. Sí, a eso vamos, con respuesta así precisa y más breve. ¿Se paga o no se paga el bono SAE? De tu punto de vista... Tiene que pagarse. Así es. ¿Se debe mantener la actual feria de la calle Diego Almagro o proyectar un mercado techado que acoge en forma permanente a los comerciantes? El gran sueño de Juan Yáñez, pues, como siempre lo he dicho, y de cara a la gente también, y los particularmente el comercio ambulante de la calle Ortiz de Rosa, sabe perfectamente cuál es mi posición con respecto a ese tema. Digo claro y categóricamente que el gran sueño mío es tener un mercado municipal donde poder albergar a toda esa gente que pueda trabajar en condiciones dignas. Y todos los días, no los días martes y sábado. Y no tener que estar mirando, digamos, el cielo, si va a llover, si va a estar muy caluroso, para poder salir a trabajar. Sí, o que las ambulancias tengan que buscar alguna forma para ir a buscar a un enfermo ahí en la calle Diego Almagro. Así es. Entonces, en ese sentido, trabajar para ello, y que es el gran sueño, y nosotros tenemos todavía algunos terrenos donde poder echar mano. Así que lo digo muy sinceramente, sin temor, de cara a la gente, porque ellos saben, cuando a mí me invitaron a que pudiera apoyarlo, sobre todo en el comercio ambulante del centro de la ciudad, para que ellos se pudieran mantener ahí, y Hurtado, que es candidato del PRI, él lo sabe perfectamente, pero no se atrevió a decir que el único que se había opuesto en esa oportunidad había sido Juan Yáñez, pero no dijo que yo estaba disponible para sentarnos a conversar, para buscar una solución en conjunto, tanto, digamos, lo recuerdo perfectamente, con el sindicato. Yo tengo muy buena memoria también, y también a veces de repente prendo la radio y me tocó la casualidad de que estaba hablando él con el voto negativo mío, y efectivamente fue así. Bueno, ese también es una forma de decir... no escucho radio, pero justo en ese minuto aprendí el la radio único, y estaba... Hernán, lo que pasa es que, como te digo, él tenía razón. El único voto negativo mío en ese momento con respecto al comercio ambulante fue mío. Eso es efectivo. Yo no lo niego en absoluto. ¿Qué se hace con ese adefesio? Pero le estábamos dando una respuesta, digamos, de lo que queríamos hacer. ¿Perdón? ¿Qué se hace con ese adefesio de la calle Uribe? A ver, es terrible. Yo no sé ya qué poder hacer. Creo que fue una muy mala decisión del Consejo de entregar en comodato esa parte, digamos, de la calle Uribe. Estamos hablando de la calle entre Santa Esmeralda y Santa Teresa. Fue una muy mala idea. Que bien le vendría una arteria más a la Ligua. Pero evidente fue, oye, y revisen las actas, por lo menos. Yo le pido a la gente que revise las actas de lo que fue la administración y la participación mía. Siempre también hubo una oposición de este concejal, digamos, a entregar eso, porque efectivamente, tal como tú señalas, era la única posibilidad de agrandar el perímetro central de la Ligua. Cuando tú cortas una calle por alguna necesidad en especial, sobre todo cuando se hace el tema de la Teletón, ya tenemos que poco menos buscar un mapa para decir por dónde nos tiramos para llegar a donde queremos llegar. Entonces era la oportunidad de haber pavimentado esa calle y haber agrandado el centro de nuestra ciudad. Ahí estamos con ese proyecto que lamentablemente, yo digo lamentablemente para la gente que creyó en ese proyecto, que se endeudó y que más encima está pagando la deuda y está pagando el arriendo, que todavía no se vean luces, y yo creo que eso ya no va a resultar. Se nos mencionó en alguna oportunidad por parte de la dirigenta que estaban esperando el apoyo de un dinero que le iba a llegar del Fondo Social Presidente de la República, pero estamos hablando de eso ya hace más de 7 u 8 meses. Por lo tanto, siguen trampados, siguen habiendo reclamos de la comunidad, siguen habiendo microbasurales, sigue habiendo de todo, y ahí pasa de todo, absolutamente de todo. Ahora, y finalmente, el alcalde, junto a algunos que son o actúan como voceros, oficiales o no oficiales, han señalado permanentemente en todos los programas que al interior del Consejo se ha dado una especie de relación de fuerza de 4-2 en forma permanente, como si deliberadamente la Concertación se uniera a la derecha, para oponerse a las tomas de decisiones que se realizan desde el Consejo, del municipio. Perdón. Sí, pero mira, Hernán, la gente, tal como dices tú, está cada día más informada a través de las redes sociales, a través de Internet, están publicadas las actas. Y no hay nada, absolutamente nada, de valor, como digo, de algún proyecto que el alcalde someta a la aprobación del Consejo. Y cuando él habla de 4-2, es la mentira más grande que él puede tener hoy día, pero ellos saben hacer las cosas así, saben mentir. Están hechos para eso. Y cuando él habla del 4-2, nosotros en montones de oportunidades ni siquiera votamos cosas que sean relevantes para la comuna. Lo único que hacemos, Hernán, y te lo digo así con vergüenza también por ser concejal, son modificaciones presupuestarias. Y de ello también se habló en alguna oportunidad en este programa, donde un ex gobernador señaló que nosotros le poníamos traba al alcalde Rodrigo Sánchez, y nosotros nos vimos en la obligación de pedir todos los acuerdos del Consejo Municipal entre Marisol Leyva y Juan Yáñez, donde nosotros supuestamente nos oponíamos a todos los proyectos que ellos nos presentaban. Juan Yáñez se opuso a 5 en más de un año, es decir, de 114 o 115 acuerdos, Juan Yáñez se había opuesto a 5, y eso efectivo, pero tenía que ver con forma, digamos, de presentación y no con fondo. Y tú comprenderás que en definitiva eso no iba a entorpecer el avance del proyecto, porque de repente dentro de los acuerdos había un financiamiento para entregar una subvención a alguna institución. Pero no hablábamos de proyectos de envergadura en que nosotros efectivamente hiciéramos fuerza como para oponernos. Tendríamos que ser los últimos de tontos y estúpidos para negarnos al desarrollo y al crecimiento de la comuna. Y eso, yo lo reitero tajantemente, es el discurso que tienen ellos del 4-2, y eso es absolutamente falso. Y quiero también señalar que en la última, digamos, celebración del aniversario de la Ligua, un funcionario de la propia municipalidad viene a hablar del cuoteo político que se hace para distinguir a las personas. Craso error, y lamentable además la intervención de ese funcionario, que fue el mandatado seguramente para ir a promocionar las actividades del aniversario de la Ligua, cuando él señala que se hace por cuoteo político. Entonces, yo no vi a ningún demócrata cristiano ni a alguien de derecha que yo conociera que efectivamente fuera a recibir su distinción, sino que se hace simplemente en los pergaminos porque uno lo conoce, porque sabe que además hay un reglamento, digamos, que se tiene que basar uno para poder votar en definitiva. Y cuando él habla, digamos, del cuoteo político, se refiere exclusivamente a la nominación en el estamento político a la ex concejal Ligia Osorio. Entonces yo le pregunto, cuando nosotros votamos el año pasado unánimemente, y yo lo propuse efectivamente a don Raúl Sánchez por reconocimiento a su trayectoria, por respeto, digamos, también hacia su persona, ¿eso fue cuoteo político? Cuando el año anterior se nos presenta y se nos dice, mira, todavía queda un regidor del tiempo de la Unidad Popular del Valle de Longotoma, que está vivo y que actualmente sigue luchando por los derechos, el señor Bustamante, unánimemente todos nuevamente votamos por él. Y en esta oportunidad yo lamento que esos dichos hayan salido al aire, porque le resta mérito a la gente que efectivamente fue galardoneada. Yo lo lamento profundamente, pero si tú miras de todos los galardoneados, y me digas, por favor, si hay un cuoteo político. Cuando yo nomino a Chamaco más como conocido Herman Muñoz. Herman Muñoz, yo creo que Chamaco tiene más que nada una tendencia de izquierda, por todo lo que lo conocemos, es vecino nuestro, del cerro, de toda la vida. Cuando hablamos de también en el tema de profesional, nominamos a un señor, Patricio del Río. Yo dudo, digamos, de que él tenga alguna afinidad política, y si la tiene, no creo que sea derecha. Te lo digo sinceramente. Entonces, eso es enlodar a las personas que efectivamente sirven a la comuna, y habla muy mal de el personero que va en representación de la municipalidad a hacer estas declaraciones. Don Juan Yáñez Peña, no vamos a tirar toda la carne hoy día porque queda mucho harto programa todavía. Y aquí tengo el número telefónico, lo vamos a comprobar, porque llamé en reiteradas oportunidades, no recibí respuesta. 9631. Pero inmediatamente a través del Facebook sí la tuvimos, por lo tanto... 9631-6211. No vamos a seguir comunicando. No, no es entonces. Se lo cambió, pues, ¿ves? No vamos a seguir comunicando entonces por Facebook de aquí en adelante. Me parece muy bien. Yo, Hernán, quiero agradecer, quiero reiterar. La idea es crear debate, discusión. Yo estoy disponible para debatir con los dos candidatos. No tengo ningún problema. Y yo creo que esos debates, una vez que empiece la campaña, se van a producir, bueno, que es lo que más espero. Y esperamos no estoy, en algún momento un debate público, que sabe, evidente, como lo hicimos en una oportunidad. Yo no estoy por enlodar ni la imagen pública ni de un candidato ni de otro. Son ideas. Como lo señaló la señora. Proyectos. Exactamente. Con eso hay que combatir, con así ideas es. Y con propuestas. Exactamente. Bueno, estamos poniendo punto final a nuestro... ¿Sí? Sí, antes de terminar, Hernán. Llegó un amigo acá a los estudios y nos informó que acaba de ser robado un notebook marca Toshiba en su domicilio de Esmeralda 550. La particularidad de esto es que este computador solo sirve a su máquina de tejer. Así que, por favor, cualquier información, comunicarse con el señor Alberto. El tema de la seguridad ciudadana ya lo habíamos dejado absolutamente de lado, parece. Porque... Alberto, con el señor Alberto Riquelme, al fono 748-11628. 748-11628. Este señor ofrece recompensa. Notebook que sirve única y exclusivamente para la máquina. Exactamente, marca Toshiba. Eso. Bueno, decíamos que estábamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. Los mandos técnicos, Sebastián Cortés, los contactos, producción y todo lo que significa los contactos telefónicos, Diego Cortés. Agradecemos su sintonía, lo dejamos cordialmente invitado para que nos reencontremos el próximo domingo a eso del mediodía. Y recuerde, nosotros colgamos también ahí en nuestro blog www.radiosinfronteras.tk las intervenciones de nuestros invitados para que quiera repasar, decir qué fue lo que dijo, porque de repente me contaron. El me contaron no sirve. ¿Ah? Hay que... Exactamente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y hasta el domingo. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de la Ligua, una radio de opinión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región.